Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que se convierte en la edición 1425 de tu programa favorito de rock. Como siempre, emitiendo en directo en las ondas de Caravaca Radio a través del 107.4 de la FM y a través de caravacaradio.com. Y emitiendo también en asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com, rockinvierzo.com, radiofreerock.com y además también en Argentina en Radio Crimen Online y en Colombia en Radio Altavox. Como siempre, listos, preparados para llevarte las últimas novedades dentro del rock y el metal, lo último que se ha publicado en estos días y que queremos, obviamente, compartir contigo. Vamos a empezar a lo grande. Lo nuevo de los Blind Guardian, grabado en directo, Another Hollywood, otra guerra santa más, ya van unas cuantas. Así empezamos, bienvenido, bienvenida, tres horitas por delante. We'll be right back. Blind Guardian, ahí están sonando con nuevo directo, con nuevo tema que estrenamos hoy. Como estrenamos también en el arranque lo nuevo de Lake of Tears. Esto se llama At the Destination. Of Tears con nuevo disco Ominous. Bueno, primeros 10 minutitos de programa, hemos empezado bien, ¿no? Y mira cómo seguimos con lo nuevo de Wayward Sons, se llama Even Up the Score. Yeah. Wayward Son. Bueno, más, continuamos y lo hacemos con Audiolepsia. Acaban de lanzar su nuevo disco, el tercero ya. Se llama Waves and Particles. Y ojo, porque esta noche vamos a conocer mucho más profundamente este álbum. Hablamos con ellos en unos instantes. Es un disco absolutamente repleto de matices para descubrir, para escuchar una y otra vez, y con cada una de las escuchas descubrir nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Así es como suena lo nuevo de Audiolepsia, se llama Waves and Particles, y de ese álbum precisamente vamos a hablar con Ángel de las Heras, guitarrista en Audiolepsia. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de hablar con vosotros. Igualmente, es un placer tenerte aquí en el programa. Tercera grabación, tercer lanzamiento que publicáis y ha venido precisamente en un año complicado en todos los sentidos. Muy complicado, sí, sí. De hecho, nosotros teníamos prevista la salida en el mes de mayo, haber sacado algún adelanto en abril y tal. Y nada, pues bueno, evidentemente pensamos que no era el momento. Lo pospusimos un par de meses cuando todavía había aquella incertidumbre de no saber cuándo sería, pero nos dimos cuenta que no. Pero también decidimos de que no lo queríamos posponer sin edie, ¿no? Y entonces dijimos, después del verano, cuando más o menos cuadre, lo sacaremos sí o sí. Y eso es lo que hicimos en finales de octubre. ¿Os afectó en algún sentido el proceso de grabación? Sí que obviamente os afectó, lo acabas de contar, ¿no? En el lanzamiento, pero lo que fue la grabación, ¿os afectó la pandemia? No. Estaba todo listo, estaba todo hecho, mezclado, masterizado, todo. Era un poco, bueno, decidimos más o menos, pues en primavera, que es un buen momento, y fue cuando ocurrió todo y se frustró. No, la verdad que para la grabación no nos afectó. En ese sentido también tuvisteis suerte, porque efectivamente hay un montón de bandas, ¿no?, que les partió la grabación a mitad y tuvieron que... Porque además coincidió con el confinamiento duro, aquel en el que no podíamos salir de casa. O sea, en el que ahora, pues lógicamente, las cosas se han empezado a estirar, a estirar, a estirar, y lo que parecía que para verano quizá pudiera estar resuelto, fíjate, ¿no?, por dónde vamos en diciembre y con una perspectiva todavía bastante oscura. Sí. Hay el tema sobre todo es ese. Nosotros tuvimos la suerte de, aunque no fuera plato de gusto, pero bueno, nos pudimos permitir dejarlo el disco en espera, por decirlo así. Lo teníamos todo listo. Era un poco, encontrar el hueco y decir, es un momento que puede funcionar. Sí, soy consciente y conozco bandas que les ha desmontado procesos, que se han quedado tirados de dinero, bueno, y bandas, yo que sé, conocidísimas, que han dicho, es que ya no aguantamos más, sí. ¿No? Estoy pensando ahora en Anatema, por ejemplo, que han dicho, bueno, es que es insoportable la situación, ¿no? Gente que va sobreviviendo gracias al ciclo típico de siempre, de disco gira, y si le quitas la gira... Claro, efectivamente. En un momento además en el que discos pues se venden los que se venden, eso es indiscutible. Hay obviamente esta audiolepsia en los tres, eso es un nexo de unión indiscutible, pero si tuviéramos que buscar las diferencias, ¿qué hay diferente en este nuevo disco con respecto a Muse o a Principio de Incertidumbre? Bueno, yo creo que Wave Up Particles, el último disco, es un disco un poco como más recogido, más introspectivo, ¿no? El primer disco era un disco de iniciación. Nosotros veníamos de una formación clásica con cantante y tal, y empezamos a descubrir cosas nuevas que nos interesaron, y aprovechando un poco que el cantante decidió marcharse, pues decidimos hacer un parón, un replanteamiento, y prácticamente casi las primeras ideas son las que están en el primer disco, en Principio de Incertidumbre. En Muses la cosa se consolidó, ya trabajamos en esa línea y un poco quisimos abarcar un poco todos los palos que estaban relacionados con lo que estábamos haciendo, ¿no? Un tintes más progresivos quizá, tintes más de math incluso. Y yo creo que en Waves and Particles, en la composición, por ejemplo, decidimos no decidir nada, por decirlo de alguna manera. Decidimos dejarnos llevar. Eso me encanta. En el local de ensayo. Esa frase de decidimos no decidir nada, en la música a veces eso funciona de maravilla. Sí. Y no es una. Y tampoco hago apología de ello, porque estoy contentísimo de tanto de Principio de Incertidumbre como de Muses. Pero sí que es cierto que el proceso de composición, de generar ideas, fue más. Hubo que pelearlo más en el día a día, de venga, esto, a ver si nos sale esto, queremos hacer esto, pero no encontramos el qué, ¿no? Y con Waves and Particles fue una cosa como más de dejarse de llevar, de ideas más espontáneas, y entonces ir tirando del hilo que la misma canción nos sugería, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, yo creo que hay menos trazas de metal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el segundo yo creo que todavía suena... Nosotros veníamos tiempo atrás, cuando estábamos con cantante, de hacer metal alternativo, Y yo creo que este disco, eso es, ha quedado más diluido. Los sonidos de guitarra tampoco son la típica distorsión, hay más fuzzes y otro tipo de cosas. Y bueno, pero ¿por qué ha salido así? Porque decidimos no decidir nada y ha salido así, vaya. Y además decía yo antes que es un disco muy rico en matices. Es ese disco que a veces te encuentras, que escuchas una vez y en la siguiente escucha descubres cosas nuevas que te habían pasado desapercibidas a lo mejor en la primera vez que lo has escuchado, y en una tercera quizá descubres otras cosas diferentes. Esos matices que enriquecen el trabajo pues hacen que sea muy muy atractivo ir redescubriéndolo con cada escucha. Pues te agradezco que lo digas porque forma parte de nuestra... de lo que intentamos que sea nuestra idiosincrasia, de cuidar la canción como estructura, como unidad de tal, pero cuidar el sonido, cuidar las melodías. Nos encanta que haya una melodía que vaya haciendo el rol que normalmente se atribuye a la voz, no siempre. Nos gusta que por debajo suene un arpegio, que no sea el típico acorde arriba, abajo y ya está, sino que haya detalles. Y es en esas cosas en lo que en cada escucha te podéis ir deteniendo, ¿no? Sí. Normalmente las primeras escuchas, pues la melodía, bueno, cuando escuchas una canción, ¿no? O cualquier tipo de canción, lo que puedes acabar tarareando, ¿no? Pero sí que hay, debajo hay muchas cositas, muchas... la manera de armonizar según qué cosas, cómo cambia un patrón rítmico, que dices, ostras, si aquí ya no están, esto era 7-4 y ahora efectivamente están en un 4-4 cuadrado, ¿no? Eso es lo que más sorprende, cuando estás escuchando el disco, esas variaciones que efectivamente, como decía yo, enriquecen muchísimo el tema. Oye, por cierto, ¿cuándo? Porque seguramente muchos de nuestros oyentes, quizás seguramente incluso más aún aquellos que esta sea la primera oportunidad que tienen de acercarse a vuestra música, se estarán preguntando cómo surge la idea de decir, vamos a hacer una banda en la que hagamos este tipo de música y en la que no tengamos una voz que es, si lo tratamos como un instrumento, pues siempre uno de los instrumentos que quizá más llaman la atención. Bueno, un poco como te decía hace un momento, la idea no fue una idea premeditada, la gente que éramos no nos juntamos para hacer este tipo de música. Estábamos en una banda de metal alternativo, en la línea un poco... era la época de Esquizo, antes de que se volviera a unir Sober y tal, y era una cosa que nos molaba muchísimo, y nos sigue molando, por supuesto. Pero sí que, paralelamente, habíamos empezado a descubrir una música instrumental, mucha hecha aquí en España, por ejemplo, Tundra, madrileños nos encantaron, y sí que vimos que era otra manera de comunicar, y que sobre todo lo que nos ofrecía era no estar ligados a la estructura clásica de canción, ¿no? Que por mil maravillosas canciones que haya, sí que esa estructura de, bueno, pues a lo mejor hay una intro, ¿no? Pero bueno, estrofa, estribillo, puente, estribillo, el solo, eso es maravilloso, está el mundo lleno de canciones maravillosas hechas así, pero como manera de expresarnos, ostras, no será muy atractivo no estar atados a eso y decir, aquí empezamos de un rollo, aquí cambiamos de rollo, aquí vamos muy rectos a un 4-4, ahora hacemos aquí una locura de 7-4, pero tampoco sin forzar, no del rollo de decir, oh, tenemos que hacer una canción súper progresiva que el tío que lo esté escuchando se vuelva loco. No, es simplemente, ostras, nos apetece, vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y es esa, sobre todo es esa libertad a la hora de componer, de no estar ligados a una letra, al mensaje de una letra, ¿no? Hay letras preciosas, pero claro, dicen lo que dicen. Claro. Entonces, nos apetecía mucho explorar, decir, nosotros proponemos una idea sonora, musical, y que cada uno se la haga suya como quiera, ¿no? Sí. Y ya está. Y además os permitís, en esa libertad de la que estás hablando, os permitís poder hacer un tema... precisamente, pues por ejemplo, Brain Fog, el tema que abre el disco, de 9 minutos, o hacer otro tema de 8 minutos, da esas posibilidades, ¿no? Esa libertad de la que estabas hablando. Sí, sí, sí, porque también es cierto, es un tipo de música que necesita un cierto desarrollo, me da la sensación a mí, ¿no? Sí. Que no ser yo aquí ningún teórico, ¿no? De este tipo de música, porque no lo soy ni mucho menos. pero sí que necesita un cierto desarrollo. No puedes tener prisa para hacer este tipo de música, porque se trata mucho de generar una atmósfera, porque buscas generar sensaciones solo con la música. Si quisieras una canción cualquiera, desde una canción de Ramones de 2 minutos, pim pam, pues está claro, el mensaje está clarísimo. La caña acompaña el mensaje y genial. En nuestro caso, eso es muy difícil que funcione. Es muy difícil que funcione porque necesitamos ese proceso por parte de nuestra de poder decir, vamos a generar una serie de sensaciones e intentar que aquel que nos escucha genere las suyas propias. Claro, el viaje tiene que tener un cierto recorrido, no puede ser empezar y acabar, ¿no? Y de ahí que la mayoría de canciones tienen una duración importante. Sí, sí. Sí, efectivamente. Decís que es un poco la dualidad del título del disco, de esas ondas y partículas, ¿no? Sí. La referencia a la doble naturaleza de la luz. Precisamente habléis de la luz en un año tan oscuro como este. Sí, sí, desde luego es ha sido un poco... No diré premonitorio, pero sí que es una referencia que la verdad que ha acabado cuadrando. El título, por supuesto, estaba decidido. No, nos interesan este tipo de historias de, ostras, es curioso, ¿no? Que la luz, una cosa que de la que no somos conscientes, a veces las cosas que hace solo la puedes explicar si piensas que es una onda, pero otras solo las puedes explicar si piensas que son pequeñas partículas, ¿no? Corpúsculos. Y sí, sí, como bien decías, al mirar nosotros nuestra propia música, pues pensamos, joder, es que es un poco lo mismo, ¿no? Estamos aquí en un momento intangible o muy muy etéreo, con un punto introspectivo, y de repente decimos, vale, hasta aquí, guitarrazo en la cara y a destrozar, ¿no? Nos gusta, o sea, tampoco nos lo planteamos, ¿eh? No es una cosa premeditada, como decía antes, pero nos surge hacer ese tipo de historias y nos cuadraba con este rollo de la luz, sí. Toda la labor de producción la has llevado a cabo tú, si no me equivoco, y el hacerlo ha sido tú, ¿no? Sí, soy yo. No me equivoco. Digo que el hacerlo tú da muchas posibilidades en el sentido de que al ser parte fundamental de la banda sabes exactamente lo que queréis, lo que estáis buscando. Pero a lo mejor no os apetecía en algún momento una visión externa. Sí, sí, sí. Sí que nos apetecía y es una idea que estuvo sobrevolando hasta necesitar una decisión final. Hay temas muy banales para decidirse por ahí. Uno es un tema de agendas, trabajos y cosas así. Es difícil encontrar el tiempo necesario para coordinarse todo el mundo y poder grabar en buenas condiciones. Es cierto también, por otro lado, que como también lo había hecho en los discos anteriores, en este me sentía especialmente ya preparado, por decirlo así, para poderlo hacer. Este me apetecía más. Los anteriores los hice, pero tenía mucho miedo. Este ya lo hice sin miedo. Este ya dije, vale, me atrevo, me gustaría ir haciendo. Y es siempre, y en la banda siempre lo hemos hablado, es un momento en el que aprendes muchísimo de tus propias canciones, las redescubres al grabarlas, ¿no? Y era algo que nos apetecía compartir y hacer pequeños retoques en cosas de, ostras, esto no vayas directo, haz un, yo qué sé, un slide de aquí a aquí, no sé, cosas, detallitos que a la hora de ejecutar algo que ya estaba hecho, pues no sé, eso nos lo permitía. Y luego había una pequeña, no sé, un pequeño regalo que yo me quería hacer, que era el hecho de, yo me guardé algunas partes de guitarra para improvisarlas, porque necesitaba dejarme ir en un par de temas, y era la manera, claro, no vas a tener ahí a un estudio diciendo, bueno, a ver, Ángel, si se le ocurre algo, nos tiene aquí todo el día, ¿no? Y bueno, es un regalo que me hice a mí mismo, dejarme improvisar y sacar cosas, sí. Siempre me pregunta, ¿un productor cómo duerme por las noches? Me refiero, yo aquí en la radio, yo trabajo en la radio unas cuantas horas al día y hay veces que se me mete una canción y luego me cuesta trabajo dormir, sacarla de la cabeza. ¿Cómo un productor que está escuchando ahí todo el rato y venga, y al botoncito, y ahora lo vuelvo a escuchar y ahora lo vuelvo a poner, cómo lo sacáis de la cabeza? ¿No acabáis un poco hasta el gorro? Yo la verdad es que no. Yo la verdad es que disfruto mucho el proceso. Yo siempre he dicho que disfruto mucho todos los procesos de la música, y conozco, tengo colegas en el mundillo que no, que les encanta el directo, pero el local de ensayo no, o las grabaciones no. A mí la verdad es que me gusta todo, ¿no? Sí que es cierto que si encima tú eres el productor y estás grabando en casa, pues eso es un arma de doble filo, porque como a las 3 de la mañana digas, claro, esto debería haber sido un arpegio en no sé qué tal, pues venga, con guitarra para adelante. Pero bueno, también es aquellos momentos mágicos de decir, pues mira, mejor que haya sido ahora que no hubiera sido nunca, y luego escuchas el tema y dices, hostia, aquí hubiera quedado mejor de esta otra manera, ¿no? No, pero es muy reconfortante. Meterle horas a algo que es tuyo y que lo acabas viendo surgir es algo muy, muy, muy bonito. Que lo vas viendo cómo nace y cómo va creciendo, efectivamente, y cómo va tomando forma. Ya por último, Ángel, la mayor putada de tener que publicar un disco en este 2020 es que no se puede presentar en directo, o las presentaciones que se hacen en directo pues son como son, obviamente ajustándose a lo que nos ha tocado, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? El para un músico sacar un disco nuevo está deseando de compartirlo ahí con el público encima del escenario. Sí, desde luego. Desde luego es algo que cuesta incluso de asimilar emocionalmente, ¿no? Porque es como un la publicación de un disco es un momento de liberación. Y aunque no lo toques inmediatamente, porque a veces hay un lapso de tiempo entre que tú sacas y se pueden cerrar cosas y tal, pero bueno, esa perspectiva siempre existe, y ahora es una incertidumbre total con un panorama que pinta fatal y es todo el rato intentar buscar otro tipo de estímulos, de cosas, de, bueno, pues mira, vamos de momento a hacer esto o otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que lo que te pide el cuerpo con el disco recién salido es, venga, vamos a quemar el escenario y sobre todo el hecho de compartirlo, ¿no? Compartirlo con la gente, porque es un momento muy mágico el del escenario con la gente, ¿no? Sobre todo cuando son cosas que tocas por primera vez, es algo muy especial. Sí. Y este año ya no, pero próximamente, no sé, la verdad es que va a estar muy complicado, pero bueno, ahí lo lucharemos. Hay que lucharlo, efectivamente, y más con un disco como este que merece mucho, mucho la pena para disfrutarlo. A mí el disco me ha encantado, o sea que imagino que en directo aún todavía lo disfrutaría mucho más. Ángel, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa. Enhorabuena para la banda con este tercer trabajo ya. Poco a poco se van sumando números ahí a la cifra de lanzamientos, y eso significa que bueno, pues que la banda va creciendo, que es importante también. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer enorme, y que os hagáis eco de nuestro trabajo es un auténtico honor. Muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo, Ángel. Un abrazo para todos. Escuchamos otra de las canciones de este nuevo disco de Audiolepsia, así suenan. Audiolepsia, qué bien suenan, madre mía. Me encanta este nuevo disco que han publicado. Bueno, Dave Ellefson, el integrante también de tantos años de Megadeth, ha publicado ahora un disco llamado No Cover, en el que hay precisamente muchos covers, hasta 18 canciones de versiones de Def Leppard, de AC/DC, en fin, de muchísimas bandas, de Motorhead, de Crocus, de Nazareth, de Queen, de Ozzy Osbourne o de Wasp. Love Machine, desde lo nuevo de Ellefson. Clásico de los Wasps, ahí estaba Ellefson. Más lo que suena ahora es la música de Mr. Misery con nueva canción que publican en estos días, nuevo tema. Estás en la edición 1425 del Con Fuerza Heavy. también, ¿eh? Mr. Mystery. Bueno, Frédéric Leclerc, miembro de bandas como Creator, por ejemplo, ex Dragon Force, y Saki de las Mary's Blood, han creado Amahiru, una banda, dicen, de metal exótico. Bueno, pues nosotros hemos recibido ya ese nuevo disco y suena así. It's 7 a.m. and I'm still wide awake. I'll feel as old as time. I promise myself I won't get screwed again. A song as old as crime. Shell shock, ready or not, the clock is ticking. Or so they're telling me. I won't show no respect to myself or anybody else. Hasta Italia nos vamos ahora con Revolutionary Roots. Ellos son Scassapunka. I was there alone, waiting for something going on.

Grabado en vivo, grabado en directo, ahí está, Los Reincidentes, lo grabaron este pasado verano. Canciones como Un Día Más o como Grana y Oro. Temas para este nuevo directo de Los Reincidentes, en directo tras la cuarentena, así es como se llamaba este nuevo disco, grabado en vivo y además con una historia curiosa, porque en verdad este audio es de un concierto de Reincidentes precisamente para un festival. Pero bueno, todo esto mejor que nos lo cuente Fernando Madina, que nos está escuchando. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es verdad que el audio de este concierto, en verdad, es un festival en el que participaba Reincidentes, pero a la manera del 2020, o sea, a lo lejos. Sí, es un streaming que para el Cosquín Rock de Argentina, que nos, ya venía detrás nuestra para hacerlo presencial, pero bueno, no se pudo por la pandemia y lo hicimos en streaming. El festival se adecuó a las nuevas circunstancias y nosotros también. En el sentido de que tuvimos que hacerle una sala en Sevilla, pues con unas cámaras y luego mandar la señal y todo la mezcla de vídeo para allá, ¿no? Y bueno, pues es el único streaming que hemos hecho, porque tampoco es que estemos muy convencidos de que sea una cosa maravillosa, pero bueno, ahí está. Y la gente de Maldito Records también nos comentaba que bueno, que aprovecháramos para bueno, pues sacar algo de material nuevo, ¿no? En realidad de nuevo no hay nada, porque son canciones, quitando dos, que es El Vicio, cantado por Capitán Cobarde, y Los Hijos de la Calle, que eso sí es verdad que tiene esa enjundia, pero además son temas normales, ¿no? Incluso además yo, vamos, tengo que decirte que ese día no estábamos precisamente demasiado, digamos, afinados todo, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo sabes, pero el día anterior había fallecido Selu, en fin, hacía una ola de calor en Sevilla impresionante, había un confinamiento brutal. Y la verdad que, bueno, las circunstancias fueron un poquito mareantes. Pero bueno, ahí está y es un... La verdad es que ahora será pues un recuerdo de una etapa difícil, ¿no? Sí. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que quizá el encanto que pueda tener esta grabación, que se ha publicado en digital y que a la que, bueno, pues puede acceder cualquiera que lo desee, El encanto que va a tener es eso, ¿no? Es como como una estampa de un momento determinado, ¿no? Y de unas circunstancias tan extrañas como las de este año. Sí, la verdad es que fue la primera vez que tocamos ante un público que al que no veíamos, al que tiene que estar sentado con una mascarilla puesta, pues imagínate, o sea, esas cosas hace simplemente ahora mismo un año, pues no las podíamos imaginar. Claro. Entonces, bueno, sí es verdad que estamos pasando el peor año de nuestra carrera profesional, también quizá de muchas cosas de nuestras vidas, y sí, probablemente veas unos reincidentes que se intentan sobreponer a todo eso, igual que estamos haciendo con la gira acústica ahora, y que se quieren sentir artistas, que se quieren sentir músicos, y que quien necesita subirse en el escenario, sea las circunstancias que sean, ¿no? Pero bueno, aún así, pues es jodido, ¿no? Entronca un poco con el haciendo hablar al silencio, ¿no? Que también tenía su raíz sudamericana. Sí, sí, al final, sí es verdad que era para un festival argentino, sí, sí, nosotros siempre hemos tenido esa relación especial. De hecho, fíjate, es curioso, pero antes de ese concierto, la última vez que nos habíamos subido en el escenario había sido en México, uh-huh. en finales de diciembre del año pasado, ¿no? Sí. Pues ahora mismo precisamente... ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Del 2019, sí. Decía yo que precisamente ahora estamos emitiendo también para una emisora en Argentina, para otra en Colombia. Qué público tan importante, ¿no? Para reincidentes ya desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, la verdad que el público latinoamericano siempre ha sido muy especial, muy especial. A nosotros nos tratan muy bien en todos los países, que son muchos, a los que hemos ido. Y espero que siga siendo así, porque nosotros encantados y siempre con muchísima ilusión de poder compartir un rato con gente que vive a 12, 13 o 8.000 kilómetros tuya y que, joder, pues está de puta madre el poder de vez en cuando darle lo que llevas dentro, ¿no? Y compartirlo con ellos, ¿no? Como estampa un poco que decía yo antes, que podría ser de ese momento determinado, se han elegido 9 canciones. Qué difícil, porque yo que me considero seguidor de Reincidentes de toda la vida, si me pongo a pensar qué 9 canciones elegiría, yo creo que se me iría un poco la cabeza. ¿Cómo elegís 9 canciones entre todo lo que hay? Bueno, allí tocamos 15. Lo que pasa es que esas 9 tenían una copia de seguridad que me había grabado en la prueba de sonido. Y las otras, sinceramente, porque todo hay que decirlo, no estaban a nivel. O sea, porque esa noche no fue una noche maravillosa tampoco. O sea, fue muy raro. Entonces fue tan extraño que se nota. Que se nota y se nota cuando tú... O sea, no significa que no esté bien ejecutado, que bueno, pues además, si no está bien ejecutado, se ejecuta otra vez, si es que no pasa nada. Pero no tenía ese aire que normalmente tienen algunas canciones. Y sí, esas 9 sí lo tenían, porque ahí estaban, no sé, quizá porque eran precisamente las del festival, ¿no? Pero hemos cogido eso, lo que realmente nos sonaba puro, nos sonaba con ganas, nos sonaba... ahí tuvimos que quitar otras. Hubiera sido más largo el disco, pero... Es que de verdad que no tenían demasiado espíritu. Eso es una autocrítica que también nos tenemos que hacer, porque hay que adaptarse a los tiempos y hay que pelear porque no se noten esas cosas. Bueno, pero ese día se notaron porque, bueno, hacía muy poco tiempo que nos habían confinado y se notó. Eso te iba a decir, que haya un día malo después de que llega una pandemia, que esto es algo que nosotros no habíamos conocido, pues también entra dentro de lo normal. Lo cierto es que, como tú has apuntado, este probablemente para Reincidentes en lo que rodea a la banda a nivel de actuaciones y demás, es un año pues perdido completamente, exactamente igual que para la gran mayoría de músicos y de personas que trabajan en el mundo de la cultura. Es verdad que hablamos del palo que ha supuesto la pandemia para hosteleros, para personas que viven pues de que la gente esté en la calle, pero para esa rama de la cultura también, que palo tan importante este año. Sí, la verdad que nosotros, al no ser tampoco, digamos, ningún tipo de motor de la economía, como puede ser el turismo, ¿no? Y cosas que bueno, pues los estados se dan mucha prisa en protegerlo y en darle ciertas compensaciones. El mundo de la cultura al final suele ser, pues eso, los últimos que vamos a reincorporarnos, porque somos los últimos. O sea, los festivales ya está claro que no, que será lo último. Y también, por otro lado, pues también un poco los grandes olvidados. Pero bueno, eso al final estás acostumbrado con pandemia y sin pandemia, ¿no? Lo que pasa es que sí, que da pena porque aparte, y yo te hablo como músico, ¿no? Pero también te podría hablar en nombre de los técnicos, de los montadores, de yo qué sé, de mil cosas, de dueños de salas, ¿no? De conciertos. No sé, son mucha gente, que periodistas musicales. Es que hablamos de un colectivo grande y bueno, que no goza del mismo empuje en el apoyo que otras, porque sí es verdad que a lo mejor pues no influimos tanto en el Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Pero lo que sí es pero sí es cierto que la cultura, aunque no influya tanto en el Producto Interior Bruto, sí es muy, muy, digamos, vistosa en el Producto Interior no bruto, sino intelectual, emotivo, afectivo de las personas. Y bueno, sin cultura, sin creación, yo tengo claro que la gente no puede vivir. Sí. Sin arte es muy difícil, ¿no? Es completamente pero bueno, imposible. Eso, yo creo que mucha gente lo estará comprendiendo en la pandemia y otros seguirán ignorándolo. Bueno, largo es el camino. Así es, efectivamente. Antes lo has dicho, uno de los recuerdos más bonitos quizá del día, el momento en el que un hermano, el Capitán Cobarde, se sube al escenario y sí. Canta con vosotros Los Hijos de la Calle y Vicio. Sí, perdón. Sí, hombre, Alberto, yo qué sé. Menos mal que ese single se grabó justo antes de que nos confinaran, ¿no? Y que estaba hecho y, bueno, ya solo fue mezclarlo, masterizarlo y sacarlo en digital, ¿no? Pero claro, bueno, yo creo que el primer semestre del año pues ha sido el gran protagonista de nuestra carrera, ¿no? En realidad, ¿no? Esa composición que nos hizo el de Los Hijos de la Calle y esa versión de Vicio tan maravillosa que él montó y bueno, agradecidísimos con él. Luego hemos estado alguna vez en su casa también después, ¿no? Y bueno, cenando, tranquilos, ¿no? Y charlando sobre el tema. Luego también efectivamente vino al concierto y cantó. Y bueno, pues siguiendo una amistad, la estela de una amistad fantástica desde hace muchísimos años, de hecho. Desde antes de ser Albertucho, de hecho. Es verdad, muy grande Alberto. Antes comentabas que bueno, que hay que adaptarse un poco a los tiempos. Quizá la manera es el acústico. Vosotros ahí ya tenéis experiencia. Yo recuerdo aquel disco acústico del año 2004, creo recordar que fue. Sí. En fin, hay una experiencia ahí previa y ahí es también una buena manera, ¿no? De redescubrir las canciones, de redescubrírselas a la gente y de adaptarse un poco a este tiempo. Bueno, en este caso las canciones, el trabajo ha sido algo diferente. Es verdad que sí que se desnudan los temas, pero se desnudan más todavía. Es decir, aquí no hay ninguna batería, no hay ningún bajo, nada. O sea, somos dos guitarras acústicas y las voces. Y la verdad es que ha llevado un trabajo enorme. Lo que pasa es que tiempo teníamos, porque evidentemente mientras los chavales están en el cole, pues tampoco, o en el instituto, ¿no? Es decir, que tampoco. O sea, nosotros seguimos trabajando día a día fuerte y dijimos, vamos a preparar un repertorio curioso que sea totalmente diferente al acústico de siempre. Y la verdad es que, bueno, al principio empezó a salir más o menos bien. En Valencia estuvo muy bien, en Cáceres, en Torrelavega, pero después, con esta segunda ola y sus consecuencias, pues también se nos fue la mierda con el consiguiente disgusto nuevamente, sí. Entonces, bueno, ahora parece que ya este fin de semana pasado estuvimos tocando en Castilla y León y ya luego vamos a irnos a mediados de enero y finales de enero, que ahí yo creo que haremos los últimos, si no los últimos, casi casi, ¿no? Porque a lo mejor hacemos algo en marzo, abril, pero ya terminaremos, ¿no? Porque, bueno, eso también tiene su tope de caducidad y tenemos que seguir trabajando en nuevos proyectos, tanto discográficos como de digital, como incluso de físico, porque tenemos por ahí preparadas alguna bala en la recámara, de la cual no vamos a contar nada, obviamente, pero ahí estamos currando. Otras cosas ya, hay que ir pasando y pasando y pasando y ir para adelante y empujando fuerte, ¿no? Eso te iba a decir, cuando habrá una continuación de Vergüenza, que ya tiene 3 años, y aunque es verdad que este efectivamente es un año en blanco, pero han pasado 3 años de Vergüenza y yo estoy seguro de que ideas nuevas y historias nuevas habrán ido surgiendo. Sí, y si pensamos que este 2021 de verdad nos, aunque sea a mitad, nos deje arrancar de nuevo, la intención es que venga pronto una continuación. Bueno, de momento en 2021 nos va a traer otro single colaborativo tipo con Capitán Cobarde y un LP. ¡Ay, qué buenas noticias! Un LP. Pero no puedo decir nada más. Un LP con temas nuevos. Sí. Bueno, pues mira, no te voy a sonsacar más. Y bastante sorpresivo por cómo se va a hacer. Pues genial. Nos has dejado ahora con las ganas de que llegue ya el momento. Ojalá que sea muy pronto. Y ojalá que haya también oportunidad de que esto pase por la cantidad de familias que dependen de sus trabajos de esto, que no son solamente, como muy bien antes decía Fernando, los 3, 4, 5 músicos que encima que también, ¿no? Que también. Exacto, que también, efectivamente. Pero no solamente, hay muchas familias que dependen también de que esto vuelva a la normalidad. Fernando, ha sido como siempre un placer tenerte aquí en el programa. Lo mismo, tío, de un honor y un placer estar con vosotros y nada, que mucha suerte y muchas gracias por seguir haciendo vuestra labor de cara a la cultura y al rock and roll en este país. Es un placer. Además, mira, de las primeras entrevistas que hice en este programa fue precisamente a Fernando Madina hace 30 años. O sea que, ya ves. Que fíjate si se ha pasado el tiempo que estaban Reincidentes arrancando también entonces. Sí. Fernando. Sí, yo creo que este año cumplimos 34, ¿no? Me parece. ¿No? 34, no, a ver, este año es el de 2020, 66, sí, 34. Pues 30 ha cumplido este programa también. O sea que, efectivamente, ahí estamos. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias a vosotros. En directo, tras la cuarentena, ya sabes, es lo nuevo de Reincidentes. Reincidente, me cago en Dios. Los Reincidentes en directo con Albertucho, con el Capitán Cobarde. Ahí estaba, en esa canción que se llama Los Hijos de la Calle, que ha sido lo último que han publicado. Ay, nos hemos quedado ahí con esa sensación de querer saber más acerca de esas buenas noticias que nos ha dado Fernando Madina. Nos contaba, habrá single nuevo muy prontito y habrá LP en el próximo 2021. Ojalá que sea un año mejor que este. Tampoco tiene que correr mucho para superar a este en cuanto a lo de bueno, ¿eh? Vamos a echarle un poquito de ánimo, ¿eh? 2021. Bienvenido al Congreso de los Ratones. La Polla Records, desde su último disco, Levántate y Muere. De su último directo, ya sabes, CD doble más DVD, en fin, todo completito, que no te falte de nada. Bueno, esto ya lo y estos son los Cortatu. ¿Te acuerdas del Zu Atrapa tu Arte? Atrapatu arte, ikurrez madarikatua. Ez duzu inoiz ez zer ulertuko. Zuretzak kalean gertatzen dena beti besten arazoak dira. Gazte bat drogaz hitzen da. Atrakoak, ikete terrorista bat. Denak, denak, paperetan daude. Zu, zu, atrapatu arte. Iburrez madarikatua. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena. Beti besten arazoak dira. ez badarikatua, ez duzu dinoiz ez erulertuko. Zure txak karean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Zu atrapatu arte, los cortatu. Bueno, más. Estuvieron hace un par de mesecitos aquí con nosotros en el programa. Se llama Mala Comunicación. Tras la sombra del silencio es su último disco. Una pistola en mi cabeza, a punto de disparar. Son las alas de mi conciencia. Y morir constantemente. Nuestra lucha solo está en el fondo de tu mente. ¿Cuántas veces he vuelto a mirar para volver a nacer? Vivir sin más. Cada tropiezo sirve para volver a nacer y sentir lo que es. Mala Comunicación. Esto que estás escuchando en este momento se llama Con Fuerza Heavy, es la edición 1425 y casi rematando el año. Me voy a permitir anunciarte una cosita. Si tú nos escuchas en las distintas reposiciones, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Argentina en Radio Crimen Online o en Colombia en Altavoz Radio, pues no vas a tener ningún problema, lo vas a seguir escuchando igual. Pero si tú nos escuchas en directo, emitimos los jueves en Caravaca Radio, tengo que contarte que la próxima semana nuestro programa no se va a celebrar el jueves. El jueves próximo no vamos a tener programa, sino que tendremos programa el miércoles. Con Fuerza Heavy se va a emitir el próximo miércoles, que será, si no me equivoco, día 23 de diciembre, en directo, en caravacaradio.com. Ahí podrás escuchar en directo la edición 1426 del Con Fuerza Heavy, porque el jueves es Nochebuena y el jueves siguiente será Nochevieja, o sea que también alteraremos el día de emisión. Pasamos, por tanto, al miércoles. El próximo miércoles estaremos en directo. En las reposiciones, en las otras emisoras, como te digo, ahí no vas a tener problema, lo vas a seguir escuchando en el mismo día de siempre. Trastienda RC han publicado ya su nuevo disco. Juan Andrés Escape con Borja de Locos, Trastienda RC. Lo vamos a tener prontito aquí en el programa. ¡Mos! ¡Viejos perros! Pues ahí estaba la música de Moss. Viejos perros, pedazo de tema que se han marcado, ¿eh? En este regreso para los Moss. Bueno, tienen nuevo single desde su último álbum en directo. Se llama Aviones. Whiskey Caravan. Aviones, otro de los temas que recoge el nuevo directo de Whiskey Caravan. Bueno, y nuestro siguiente protagonista acaba de lanzar su nuevo disco hace apenas unos días. Se llama Lino Suricato. Sangro es uno de los temas de Todo me arde, todo me hiela, el nuevo disco que ha publicado Lino Suricato, que hoy también es protagonista en nuestro espacio musical, en nuestro programa, con un disco que hemos ido conociendo, es verdad, poco a poco, pero del que todavía nos faltaban algunas cositas por conocer, como Sangro, por ejemplo. Bueno, pues de este disco, de este nuevo trabajo que acaba de publicarse, vamos a hablar precisamente con Lino, que está ahí al otro lado del teléfono. Lino, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Lo hemos ido conociendo poco a poco el disco. Ahí en ese sentido ya tenías un camino bastante ganado, ¿no? Ya temas que sabías que ya nos habían gustado. Sí, la verdad es que ha sido... Para mí también era la primera vez de ir sacando tema a tema, porque ha sido mi segundo trabajo, que salió el pasado viernes. Y era la primera vez que iba sacando, digamos, desgranando un poco el disco poquito a poco. Y nada, la verdad es que ha sido un acierto y así, y no sé, he notado ahí una buena acogida por parte del público. Y ya, digamos, que la guinda del pastel pues era eso, sacar la obra entera, que es lo que yo en verdad desde el principio quería que no se perdiera eso, por más allá de que ahora vayan saliendo siempre como single a single. Es verdad que la forma de publicar la música ha cambiado mucho. Se hace... Pues así, como tú lo has hecho, ¿no? Se van lanzando pues singles, iba a decir pequeñas pildoritas, pero bueno, son, en definitiva son singles, que se ha hecho toda la vida, es verdad, que esto no es nuevo, pero que parece que ha vuelto a tomar un auge importantísimo con las redes sociales. Permite estirar mucho más un disco, también es verdad, pero cuando uno concibe un trabajo como una pieza completa, creo que es tu caso, pues lo que le apetece es esto, ¿no? Es escucharlo así entero, verlo todo completo. Claro, exactamente. Yo por lo menos era mi idea y entiendo que, bueno, que al final, pues sí, es lo que has dicho, de que los tiempos van cambiando y bueno, pues ahora parece ser que como tenemos tantísima información, como todo súper rápido y bueno, pues ahora mismo es lo que hay y hay que también adaptarse a ello y al final yo es lo que digo, yo el trabajo lo sigo... Me pueden llamar romántico, nostálgico, no sé, tampoco soy tan mayor para, pero, o sea, soy joven, vaya, pero me he criado también con el formato CD y ya más que allá del formato CD, lo que es el disco, o sea, sí, de una historia global y es como lo veo y por eso al final intento cuidar todo, o sea, tiene, digamos, todo un trasfondo más allá de que no, para mí no son solo canciones. Y, pero bueno, también lo que yo digo, al final cada uno luego lo puede escuchar, al final está eso, tanto en formato físico como en las plataformas, y cada uno es libre, evidentemente, de escucharlo como quiera, vaya. Como mejor. Pero sí, yo desde mi punto de vista recomendaría eso, escucharlo de principio a fin, porque al final cuenta una historia global que se entiende, yo creo, escuchándolo de esa manera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy también de los tuyos, ¿eh? Yo soy también del disco completo. El disco lleva 6 temas más 2 que se repiten, pero en este caso sin las colaboraciones. Está Tengo que olvidarte y Roto, en las que ya conocíamos estaban Chris Méndez y El Canijo, y en este caso aparecen pues también en la versión sin colaboradores. Hablando de ellos, por ejemplo, de los colaboradores, apetecía mucho, ¿no?, que estuvieran ahí. ¿El qué, perdón? ¿Se me había cortado? Te decía que hablando de los colaboradores, que apetecía mucho, ¿no?, que estuvieran ahí. Ah, claro, sí, por supuesto. Yo, pues eso, soy al final, tengo la suerte de ser amigos y antes de ser amigos los admiraba como artistas y ahora, pues allá de hoy, como artistas y como personas. Y por supuesto, tanto en una canción como en la otra, yo al final... Siempre que he hecho colaboraciones con alguien es porque me apetece y porque me transmite algo muy guay y creo que al final a la canción le puede sumar. Y tanto con Tengo que olvidarte como con Roto, pues me pasó lo mismo con las dos canciones, que yo las tenía, que es la versión, digamos, que ha salido también en el disco, que es como la versión en solitario, la primera versión que había del tema. Y cuando, bueno, antes ya de grabarlo, yo en cabeza ya tenía, decía, es que estas canciones me pegan ellos, y ya cuando lo tenía grabado digo, es que tienen que estar ellos, y fue un poco así, yo se los propuse y a la verdad es que los dos a la primera dijeron que para adelante y así fue, y eso, al final creo que las colaboraciones, ahí tiene que haber eso, admiración y que al final suma todo el que cada uno le meta su onda y su rollete, mola cuando también se hace de corazón y creo que en estas dos canciones ha logrado eso también. Sí. En el primer disco fuiste casi como si fuese una premonición, lo titulaste No sé qué pasará mañana. ¿Sí? ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, que el mañana en este caso de aquel 2016 nos traería una pandemia que lo ha cambiado absolutamente todo? ¿Cómo te ha afectado a ti a nivel de la publicación o de la grabación del disco? ¿Te ha afectado de alguna manera? Bueno, pues sí, bueno, como yo digo, yo creo que nos ha afectado al final a todos de alguna manera u otra. Sí que es verdad que yo haciendo balance del año es como contradictorio porque sí que es verdad que ha sido todo muy loco en cuanto a lo de la pandemia, pero por ejemplo, pues, en lo profesional a mí, por ejemplo, no me puedo quejar, la verdad. Pues sí que, por ejemplo, pues... nos ha retrasado, digamos, la gira, iba a empezar en septiembre, octubre, íbamos a empezar a calentar el ambiente para la salida del disco y ya seguir girando, pero pues evidentemente al final eso se ha tenido que aplazar al año que viene y en ese tema a nosotros pues sí nos ha afectado, pero bueno, al final eso, sí que es verdad que mira atrás y no, tampoco hemos parado de una manera u otra, hemos seguido sacando material, está eso pues en todas las plataformas, hay videoclips, también hemos estado de promo. De hecho ya estamos maquetando movidas y ya con cara de cara pues eso, lo que yo no había ni salido y ya estaba, o sea que al final no hemos parado de hacer cosas, pero bueno, pues sí que es verdad que pues con la normalidad de antes, pues no, sobre todo por el tema de tocar, de poder salir a tocar de manera segura, y ha habido algún bolo, pero todo como muy a cuentagotas y eso es un poco, digamos, como lo he vivido yo. Leía que el disco es un poco autobiográfico, ¿no? Que en definitiva, en este nuevo trabajo, en Todo me arde, todo me hiela, cuentas un poco pues cómo son tus sensaciones, cómo son tus sentimientos y un poco también tu vida. Sí, la verdad es que, bueno, al final yo todas las canciones que hago son pues historias que me pasan a mí o que pasan a gente de mi alrededor o lo que voy viendo, lo que voy sintiendo. Pero sí que es verdad que este trabajo pues lo veo como, pues al final es como si yo me mirara al espejo y dijera, me viera a mí mismo, que evidentemente es lo que veo en un espejo y lo que veo con este disco. Es como un reflejo bastante sincero de cómo soy, de cómo soy yo. O sea, yo al final me considero una persona positiva y que estoy ahí con ilusión siempre y que voy, gracias a eso, siempre he seguido haciendo cosas y cada vez, pues, para adelante y para adelante, ¿no? Pero también tengo, pues, mis días de no estar tan para adelante, ¿no? De estar embajonado, pues como tenemos todos, yo creo. Y al final, por eso digo que al final es muy como soy yo, de que yo siempre estoy para adelante, pero bueno, todo me haré, todo me hiela. A veces también estoy en el frío y estoy, tengo mis días y eso, pues se queda todo por ahí un poco el tema de este disco. En cualquier caso, el disco, yo creo que es muy optimista, ¿no? Que en definitiva, en un año como este tan oscuro, tan feo, el disco sí que desprende ese halo un poco optimista, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en verdad, o sea, el disco lleva grabado desde el año pasado. O sea, esto no lo he escrito en la pandemia, pero al final, tanto este disco como mi disco anterior, y como yo creo que un sello quizás, o una manera de hacer canciones, que siempre lo digo, que yo al final, y en este disco creo que es donde se confirma y donde por también por lo que una cosa que quería hacer siempre, que al final es, pues yo mira, pues te puedo estar hablando, pues por ejemplo, Roto, ¿no? El nombre lo dice todo, estoy roto, o hay temas ahí que tienen mucho trasfondo de, hostia, estoy jodido en verdad, hablando claro, pero consigo hacer con lo mismo la letra, te estoy contando eso, una putada, pero con la música te estoy haciendo que te vengas arriba. Juego un poco con eso y es algo que siempre me ha interesado mucho, el jugar con la música, con la letra, al final tiene esa magia de que al final lo puedes llevar un poco a donde tú quieras, y creo que con este trabajo sí he conseguido pues seguir explotando eso y seguir mejorándolo, y sí que al final pues también lo que te decía antes con respecto al disco, al final las canciones yo las cada vez me doy más cuenta que es como lo que te he dicho antes, mirarme a un espejo, es como un diario, y al final es que soy yo 100% y al final eso, lo que te he dicho, yo tengo eso, mis días chungos, pero al final ante todo soy un tío positivo y de siempre tirar para adelante, y por eso quizás se plasmen las canciones también, sí, entiendo. Pues ese positivismo es fundamental en los tiempos que corren, ¿eh? Sobre todo, sí. Desde luego. Han pasado 4 años, ¿por qué tanto? Mucho tiempo, ¿no? Desde no sé qué pasará mañana. Quizás pues sí, se ha alargado demasiado. Sí, pues mira, al final el disco eso salió hace 4 años, en el 2016, estuvimos girando lo que en principio iba a ser un año de gira, al final fueron 2 años, que bueno, al final pues eso, no dejamos de tocar, cada vez salían más cosas y al final pues justo eso, 2 años y fíjate que yo terminamos de girar en 2018, en noviembre, y en diciembre yo ya estaba otra vez metido en el estudio ya grabando Todo me arde, todo me hiela, lo que acaba de salir ahora. Curiosamente fue el disco que menos tiempo también tardé en grabar. En un principio iba a salir el año pasado, en 2019, en septiembre. Yo tuve circunstancias que al final de médicos, al final que se tuvo que retrasar la movida. Luego ya cuando yo estaba todo bien, al mes y medio, pues no, pues entró una pandemia. Entonces, pues esa es un poco la razón de si no el disco hubiera salido hace un año, en verdad. Un año y sí, un año. Bueno, si los seguidores de las bandas, el público en general, se nos hace largo, pues eso, cuando pasa todo este tiempo, no me quiero ni imaginar para el músico que tiene ya el disco hecho, que lo tiene todo preparado, cómo de largo se te tiene que haber hecho este periodo hasta que hemos llegado ya a la publicación definitiva. Pues sí, al final, bueno, también siempre como que te vas haciendo como más paciente y dices, bueno, al final sí que es verdad que las cosas tampoco, o yo como las consigo, pues no hay que hacerlas tampoco a lo loco y siempre intenta hacer también, pues al final depende también pues, lo que vayas haciendo con el con tu equipo y decidiendo, pues creemos que mejor en este momento, mejor. Entonces, al final, pues mira, sí que se me ha hecho largo, evidentemente, pero bueno, tampoco... Yo al final estaba ahí guardando un cajón que evidentemente pues eso era como que salga ya, pero eso, vamos a esperar el momento exacto y tampoco yo por otro lado no he parado a hacer cosas y de hecho aquí atrás cuando salió el viernes pasado yo eso, pues encima estaba eso, teniendo buen cifras de la gente, con vosotros por ejemplo, con los medios que se agradece un montón, pues nos, cada vez cuenta más gente con nosotros también y ahora pues evidentemente eso, hay que defender este trabajo, salir a girar en cuanto se pueda, y pero yo ya estaba, lo he comentado en el equipo, de ya porque tengo temas y me decían, bueno, tranquilo, que ahora tienes eso, que hay que defender esto. Claro, claro. Pero tiene sabiendo eso, que luego se alargan las cosas, pues hay que al final estamos curando siempre. Es que este está recién nacido y aún tiene una larga vida y que hay que seguir disfrutándolo todavía. Pero efectivamente, imagino que seguro que ya han ido surgiendo ideas nuevas y cosas nuevas. ¿Qué te está llenando la cabeza ahora de ideas así en lo musical? Si no nombres, quizá... momentos determinados de la música, no sé si décadas o estilos o algo, que es lo que ahora mismo más te llena la cabeza cuando te sientas a escuchar música tranquilamente. Bueno, pues yo al final me paso un poco, bueno, escucho mucha música, pero sí que es verdad que al final como que pues del círculo de nuestra generación, del movimiento un poco, pues al final luego casi que todos somos colegas y pues por supuesto eso, mucha gente de pues yo qué sé, te puedo grupos ahora que me molen que están pues Playa Cuberry, de mi colega Isma Romero también, y luego al final luego también escucho lo de un poco lo que llevo escuchando siempre, que de donde vengo, que al final pues por ejemplo grupos como Robin Iniesta, Extremoduro, no, o sea, me voy casi que más a lo que llevaba escuchando desde cuando era más chico, ¿verdad? Sí. Los Playa Cuberris, que estuvieron la semana pasada también aquí en este en este programa presentándonos. Pero también bueno, su nuevo disco. Mola mucho lo que hacen. Y ya por último, Lino, para el futuro, si esta situación sanitaria nos lo permite pronto, ¿qué objetivos te marcas? ¿Cuáles son las ideas que tienes para este próximo 2021? Insisto, si es que la pandemia nos deja. Pues bueno, los planes que estamos haciendo, eso, salir a girar en cuanto se pueda y donde se pueda. Al final con el primer disco también tuvimos suerte que estuvimos en un montón de sitios, pues la idea era hacer el doble, o sea, pero bueno, pues tampoco ahora mismo sí que es verdad que no se sabe. Lo que sí que se sabe que al final, tarde o temprano saldremos a tocar, que al final es para lo que se hacen los discos. Y luego yo, como te decía antes, al final yo ya tengo temas y no descartamos que algo nuevo saldrá y eso, o sea, al final canciones es lo que yo veía también cuando estábamos encerrados, que al final, bueno, nos podrán, vamos, ojalá no pensemos que nos vuelvan a encerrar, ojalá que no, pero al final sí que es verdad que la música, las canciones creo que no las van a poder confinar nunca. Nunca, entonces, es verdad. Pues seguiremos ahí, seguiremos haciendo cosas, seguro. Es verdad, afortunadamente la música no se puede confinar y además en pleno confinamiento, en aquel duro del mes de marzo, sí. Uf, madre mía, bueno, marzo y abril lo que nos acompañó la música, creo que pocas veces la hemos sentido tan cerca como en aquel momento. Pues sí, la verdad es que nos salvó, yo creo que a todos, y a mí en concreto, yo me acuerdo que, bueno, pues también, pues como todos, ¿no? Que había días que era como, qué locura es esta, ¿no? De estar ahí encerrado en casa, pero bueno, a mí por suerte me pilló, tengo un home studio en casa y como que me monté una rutina me puse también a maquetar e incluso a a maquetar también a distancia con colegas, que al final luego pues sí que es verdad que cuando estás grabando o cuando estás girando pues no tienes tiempo para todo ese tipo de cosas, y al final también lo aprovechamos, y a lo que voy que lo de que nos salva al final es mutuo, tanto para la gente que lo escucha, como que yo me incluyo también, como luego también para los que lo hacemos, que al final como san, no a mí me salva siempre, vaya. Sí, efectivamente. Entonces, sí que es verdad que tiene ese poder la música. Pues ya sabéis, Todo me arde, todo me hiela, es el nuevo disco que publica Lino Suricato, que es la continuación ya de No sé qué pasa la mañana, su anterior trabajo, y que os recomiendo que escuchéis ya, que está desde el pasado viernes a la venta, y os va a encantar, ya veréis. Lino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, Julián. Y ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí siempre. Volveremos. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues escuchamos otro de los temas de Todo me arde, todo me hiela. Esto se llama Roto. Suena un ruido desfasado, el silencio en mi interior. Los recuerdos ya me pesan, esto no lo quiero yo. A mí me falta la alegría, se voló como una flor, y ahora es una pesadilla la batalla del amor. Cuánto duele cuando quieres, cuánto sufre cuando vuelas. Chiquillo, tengo el corazón partido por mil cristales, eterna paciencia, y es que somos animales. Tengo el corazón en un cajón con siete llaves y unas mariposas que quedaron en el viaje. ¡Pita fuego! Alfa. Ahora me invade la locura, soy un nudo en mi interior. Si puedo me emborracho para engañar este dolor. Ahora todo lo veo gris. Ole, mi niño. Ahora llueve en el jardín. Se nos mueren sentimientos, todo llega a su fin. Cuánto duele cuando quieres, cuánto sufres cuando vuelas. Somos animales. Tengo el corazón en un cajón con siete llaves y unas mariposas que quedaron en el viaje. Caminando, la vida de ayer ya no la trago. Y lo de dentro que suene más alto, subirme al tejado, seguir pensando. Tengo el corazón partido por mil cristales, eterna paciencia, y es que somos animales. Tengo el corazón en un cajón con siete llaves y una mariposa. Tengo el corazón partido por mis cristales, eterna paciencia, y es que somos animales. Tengo el corazón en un cajón con siete llaves y una mariposa que quedaron en el viaje. Y una mariposa que quedaron en el viaje. El disco que va a sonar ahora se llama Cloverfile y es el álbum que acaba de publicar Jesús SG. Un disco en el que hay 13 canciones que te van a encantar. Y ya te anuncio una cosita. El miércoles próximo que tenemos programa en directo, o sea, la próxima semana, vamos a tener como invitado en nuestro programa a Jesús SG para que nos hable de este nuevo disco. La semana que viene hablamos con Jesús, aquí en el Con Fuerza Heavy. Jesús SG, ahí está ese nuevo disco que ha publicado. Y protagonistas también en estos días van a ser los Maderas Bill, con Fun House, lo último que han publicado y que nosotros podemos compartir también contigo. Canciones como Te Pertenezco. Mi cuerpo. Pues eso, Te Pertenezco, grabado en Tarragona, nos decían en febrero del pasado 2019, hoy lo podíamos por fin compartir ya contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Ellos son Maderas Bill, y a quienes ya sí que conocemos profundamente es a nuestros siguientes invitados. Madre mía del amor hermoso, sí señor. Mother Mine, The Beautiful Love, es su último disco, ese que han publicado. Y esto es Donde Acaba el Alquitrán. Que te voy a dar, a que te voy a meter, todo el día igual, que tan si no estás, Jonathan Manuel. Unos piden pan y otros tienen sed. Piden pan y otros tienen sed, y los que no dan, a los que no dan, a esos que les den, que les den, que les den, que les den. Nos vemos en la carretera, donde acaba el alquitrán, donde la última frontera no se ve. En la carretera donde está el alquitrán, sí señor. Mother Mine, cómo me ha gustado su disco. Seguimos. Se llaman Pleura. Su última publicación, Bacarrilqueta, recoge canciones como esta que estás escuchando. Nun Zabilcha. Ya te anuncio que en unos días, si ellos quieren, espero que sí, les vamos a tener aquí, en el Con Fuerza Heavy, Pleura. Para disfrutar hasta el sí señor, ahí estaban. Bueno, pues sonaban los Pleura y lo que viene a continuación es el nuevo disco que ha publicado Anima Eterna. Es una publicación, un lanzamiento que han llamado Tu Dios. Espera, que lo voy a poner desde el principio ahora mismito. Se llama GEA, ese nuevo lanzamiento después de la publicación de In Memoriam en el pasado 2017. Ahora, en este año de la pandemia, lanzan este nuevo EP con 5 temas en el que hay canciones como esta. Tu Dios. Ahora sí, desde el principio, Anima Eterna. Eterna, tu Dios. Y ya sabes que están ahí empezando a pegar muy fuerte los Adventus. Eso se llama Más Fuerte Que el Dolor. Parecer de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Presón de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Siéntete más fuerte que el dolor. Solo tienes esta vida. Haz lo que te dicte el corazón. Solo tienes esta vida. No hay más. Pues eso, que solo está esta vida y no hay más. Y hay que saber aprovecharla, claro que sí. Tengo que contaros algo. Se publica, tras muchos meses de enorme trabajo a todos los niveles, Metal Against Coronavirus. El metal contra el coronavirus empieza su campaña de recaudación de fondos para la investigación mundial contra el coronavirus a través de Celestial Boreal. Es esta canción que está sonando ahí de fondo. Nada mejor que la unión de artistas de hasta 7 países poniendo sus energías en una sola canción. Esta canción es el primer single que ya está disponible en el Bandcamp oficial de Metal Against Coronavirus. Y todo lo que recaude irá destinado a intentar frenar esta terrible pandemia que nos asola. Como no podía ser de otra manera, cuenta con colaboraciones de un elenco de músicos absolutamente increíble. Que bueno, pues te va a merecer mucho la pena descubrir y que además, pues lo bueno que tiene es que si accedes al Bandcamp de Metal Against Coronavirus y te descargas la canción, pues ya sabes, estarás ayudando a luchar contra el coronavirus. Disfrutarás de buena música y encima con ese trasfondo fantástico que tiene esta iniciativa. Para que te hagas una idea de cómo suena. You are the sky. El metal se une para luchar contra el coronavirus. Ahí lo has podido comprobar. Bueno, más cositas que te quiero contar y que hemos conocido esta semana. Entre los lanzamientos de estos días hay una nueva publicación de los Every Night. Una canción que se llama Tornar, que es el segundo single que adelanta el que será su próximo álbum, un disco titulado Carrer. Pues ahí los tienes, los Every Night. Has sentit com xiulen les branques en aquest hivern que no havies viscut mai. I saps que malgrat el fred les fogueres sempre escalfen i malgrat que siguis lluny no és massa tard. El vent et porta al lloc d'on vas marxar però cap record hi tornarà. Només desfent les passes del camí podràs tornar. Passaven sense pensar en tu. Tant de bo caigui l'estiu i puguem brindar-lo a casa i que mai més persegueixin el teu. Tornar, ahí estaba la música de los Every Night, nuevo tema, el segundo anticipo ya de ese nuevo trabajo discográfico. Bien, esta semana hemos conocido también que se reedita el 29 años, 9 meses y un día de Los Suaves. Sí señor, se reedita y además lo hace. Voy a contar una historia, solo voy a hablar ahora porque no me dejan hablar. Voy a contar una historia. Un día, hace muchos años, cuando iba en el coche viajando, alguien que iba a mi lado, que tocaba una guitarra blanca, y yo le dije, joder, tío, no puedo seguir más, porque el escenario se me está convirtiendo en una prisión. Y él me dijo, cállate, Yoshi, joder, no hables tanto y escribe más. Ese hombre tocaba una guitarra blanca, ese hombre escribió el solo de una canción, él no está aquí, él se llamaba Hermes Alou Mewi. Te decía que se reedita 29 años, 9 meses y un día de Los Suaves, pero ahora con dos nuevos temas inéditos. Viajando al fin de la noche y Nena, te voy a dejar. Sí, señor, no estuvieron en la grabación original, o en la edición original, mejor dicho. Y ahora, tantos años después, aparecen inéditas en CD, grabadas en la reunión del Derrame Rock 2013 con Los Suaves. audio inédito. Hay dos temas inéditos en la versión CD que han visto la luz ahora en la reedición del 29 años, 9 meses y un día de los suaves. Una de las bandas más grandes de este país, sin lugar a dudas. Lo que consiguieron los suaves no lo ha conseguido todo el mundo, ni mucho menos. Explota, me rompe el corazón en mil pedazos. Sueño mientras duermo, casi olvido mi agonía. Mi alma se traslada con el viento, mi cuerpo aún espera su momento. Ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí. Ven, ayúdame, no puedo respirar. Acuérdate de mí, de aquel que quiso darte el universo y ni una sola estrella te entregó. Abrir todas las puertas esa canción de los Saratoga en la que hablan de la depresión, de ese extraño que no se quiere ir. Acuérdate de mí, ahí estaban Saratoga, más Maremotus. ¿Qué canción? Bueno, ¿qué canciones hay en un pedazo de disco impresionante? Una de ellas es esta que suena y se llama Uno más Uno. Estamos en el mes de diciembre de este año 2020, rematando ya casi y empezando a pensar en el próximo año. Estamos en el mes de diciembre, pero eso no impide que recordemos el mes de noviembre. ¿Cómo voy a hacer que el corazón no te duela? Si llevo años durmiendo, abrazado a cualquiera. ¿Cómo voy a conseguir dejarme de vicios? Si tengo menos voluntad que tu abogado de oficio. ¿Cómo voy a parecerme al tipo que sueñas? siempre fui cigarra con guitarra en las piernas. ¿Cómo cumpliré mi colección de promesas si cada dos semanas dices que me dejas? ¿Cómo va a haber velas en nuestro aniversario si siempre estoy fuera de casa? Pues terminamos en el día de hoy, lo hacemos con una canción que se llama The End, el fin. Grabación en acústico. Ah, pues no. Vamos a terminar precisamente con la que no es así. En fin. Ahora sí. Hombre. Bien. Versión acústica. Con Paco Ventura. Qué grande fue aquel Black Moon. Pues con Paco Ventura terminamos esta noche. Volvemos en directo. El miércoles, ya sabéis, todas las semanas es el jueves, pero la semana próxima es el miércoles, porque el jueves coincide con Nochebuena. Aquí os espero. Y además, como siempre, en el resto de días en los lugares habituales. Estamos en asaltomatarradiorock.com, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Argentina, Radio Crimen Online y en Colombia, Radio Altavox. Hasta la semana que viene.